Es el momento de recordar a uno de los grandes de la música internacional. Es el momento de recordar a Elvis Aaron Presley en Días de Radio. El rey del rock, aquí en el 107.5 FM Estéreo. Wise men say, los hombres sabios dicen. Wise men say, only fools run. Solo los tontos se apresuran a. But I can't help. Pero no puedo evitar enamorarme de ti. ¿Debería quedarme? ¿Sería un pecado? Si no puedo evitar enamorarme de ti. Elvis Aaron Presley, cantante y actor estadounidense, llamado el rey del rock, nació en Tupelo, Mississippi, 8 de enero de 1935 y falleció un 16 de agosto del año 1977. Uno de los cantantes más importantes de la música del rock de todos los tiempos del siglo XX. Faceta de actor, lo haría gran cantidad de ingresos, pero nunca pudo ir más allá del aspecto económico. Elvis Presley solía interpretar canciones afroamericanas, además de rock and roll. Se desempeñó entre otros géneros como el pop, country, gospel, blues. Una de sus influencias más importantes fue la de cantante de gospel, Sister Rosetta Tharpe. Elvis Presley. Días de radio. Can't help falling in love. No puedo dejar de enamorarme de ti. Wise men say, only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be? Puente Alto 107.5 FM Estéreo. El padre del rey del rock and roll se llamaba Vernon Elvis Presley. Tenía 18 años cuando nació su hijo. La madre era Gladys Love Smith, de 22. Ellos esperaban gemelos, pero Jesse Garon Presley nació muerto. La familia pertenecía a una iglesia protestante. No contaban con estabilidad económica. Elvis ingresó en 1941 a la escuela His Tupelo Consolidate, donde participó en varios concursos infantiles de canto. En esa época de cumpleaños, sus padres le regalaron su primera guitarra. Era un chico marginado que amaba la música. Después, cuando Elvis tenía 13 años, la familia se trasladó a Memphis y asistió a James High School. Solía reunirse con Jesse Lee Danson y los hermanos Dorsey y Johnny Burnett, jóvenes de su edad, para practicar aspectos musicales. Tras graduarse, decidió que sería músico de profesión. Elvis Aaron Presley. Días de Radio. De radio en la mañana de la radio 107.5 FM Stereo. A toda hora escuchamos Días de Radio. Fue en 1953, fue a Sun Records con la intención de pagar para grabar un disco. Elvis llamó la atención de Sam Phillips. Tras grabarse intentó ingresar a varias bandas, pero fue rechazado. Tiempo después, Phillips se contactó con él. ¿Y ahí para qué? Y le propuso trabajar con Winfield Scotty Moore y Bill Black. El primero era guitarrista, el segundo contrabajista. Tocaron y grabaron That's Alright de Arthur Crabtree. Comenzaron a presentarse con frecuencia en el Eagle Nest Club. Eran populares. A raíz de esto hicieron sus primeras giras. También fueron precursores del rockabilly, un subgénero del rock and roll. En 1955, Elvis se contactó por primera vez con Tom Parker, quien sería su asesor y manager. El rey del rock solo tenía 20 años. ¿Sí? revisando la música, la historia del rey del rock, aquí en la Radio Puente Alto. Días de radio, siempre junto a ti. En 1956, Elvis empezó sus grabaciones con RCA, Radio Corporation of America. Una de las primeras canciones que grabó fue Heartbreak Hotel, Hotel de los Corazones Rotos. Y aquí un clásico del rockabilly, That's Alright, junto a Elvis, Aaron Presley. Elvis Presley en Días de Radio. ¿Qué? Días de Radio. ¿Y por qué Días de Radio? Días de Radio. Días de Radio. Días de Radio aquí en el 107.5. Es un nombre de una película del gran Woody Allen. Ah, el rey del rockabilly, Elvis Aaron Presley. Como dije anteriormente, primeras canciones, Heartbreak Hotel, Hotel de los Corazones Rotos, y Blue Suit Shoes, Blues and Shoes, significa zapatos de gamuza azul, de Carl Perkins. Ese año se publicó el álbum Elvis Presley de RCA y se continuaron las giras, además de varias presentaciones en programas televisivos. Un sector del público se pronunció contra los pasos de baile. No, Elvis Presley, pelvis, se movía mucho, ¿no? Y los movimientos pélvicos usualmente realizados por Presley los consideraban indecentes y exagerados. ¿En serio? ¿Tú crees? Pero eso fue lo que distinguió finalmente a Elvis Presley. Tras una presentación de Ed Sullivan's Show, el cantante alcanzó el reconocimiento en todo Estados Unidos. Tenía muchos admiradores y muchos críticos. Cada salida al escenario era o terminaba en escándalos. En 1956 también debutó en el cine en la película Love Me Tender, Ámame Tiernamente, dirigida por Robert Webb. Al año siguiente debió pagar el servicio militar y su carrera se detuvo. Some room for broken-hearted lovers. so lonely they could die. Elvis Aaron Presley, ¿en qué? En tu programa que se llama Días de Radio. En Radio Puente Alto, junto al maestro. Aquí está un clásico junto a Elvis, de Carl Perkins, Blue Shoes, zapatos de gamuza azul. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go! Car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Rock it! The money, little for the show, three to get ready. Now go, go, go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Muchas gracias por estar en sintonía Días de Radio en el 107.5 FM Estéreo. Algunos datos que quizá no sabías de Elvis. Sí, el jopo negro del rey del rock and roll no era negro, sino era castaño. ¿En serio? Sí, señor. Cuando tenía 11 años, Elvis quería a toda costa una bicicleta. Su primer apodo fue Little Elvis cuando era niño. Cuando era chico, Elvis era fan del Capitán Marvel Jr. ¿Really? Yeah. Días de Radio, hoy con Elvis Aaron Presley. ¿Sabías tú que Elvis tuvo un hermano gemelo? Elvis Aaron Presley nació el 8 de enero del 1935. 35 minutos después que su hermano gemelo Jace Garon Presley, que murió. Sus padres no tuvieron más hijos, por lo que terminó siendo hijo único y está en una relación muy estrecha con sus padres Vernon y Gladys. Mira, ¿en serio? Sí, ¿qué más podemos hablar de el rey del rock? Algunas cosas curiosas. Sus padres le ayudaron a descubrir su pasión. Cuando era niño, Elvis quería una bicicleta, pero sus padres, a pesar de los esfuerzos, no lo consiguieron. Regalaron una guitarra, con la que el joven Presley descubrió su verdadera pasión. El chico del tupé también fue prodigioso en el mundo del deporte. En 1960 consiguió el cinturón negro en karate, gracias a su amigo el maestro Ed Parker. El certificado lo llevó en su cartera hasta el día de su muerte. Señoras y señores, aquí a esta hora con ustedes, el rey del rock and roll en Radio Puente Alto y en tu programa que se llama Días de Radio en Puente Alto 107. How do you think I feel? ¿Qué es lo que tú piensas acerca de lo que yo siento? Elvis. How do you think I feel? How do you think we stand? Well, I know you've made your plans, but you've included three, and that's too much for me. How do you think I feel? I won't be true again. I know that I can win, so why should I pretend that you still love me? Do you think I feel? Well, I know your love's not real. What I'm mad about is just to get about. How do you think I feel? you think I feel. But I know your love's not real. The girl I'm mad about is just a gag about how do you think I feel. But how do you think we stand? I know you made your plans. Another's pretty face has put me out of place. How do you think I feel? I won't be true again. I know that I can't win. So why should I pretend that you still love me? How do you think I feel? Well, I know your love's not real. And you've included three, and that's too much. Días de Radio, Encuentre Alto, 107.7. La comparte las días de radio y la mañana de la radio. Datos curiosos, sí, Graceland, visita obligada. La mansión que Elvis compró para sus padres, Graceland, es la segunda más visitada de los Estados Unidos después de la Casa Blanca. En la ciudad de Memphis es una de las mayores atracciones turísticas. En cada aniversario de su muerte, sus fans se reúnen allí para recordar cada 16 de agosto. Elvis Aaron Presley. En 1958, Gladys Love Smith falleció de hepatitis. Elvis Presley lamentó mucho la muerte de uno de sus seres más queridos. Es probable que en esa época consumiera anfetaminas de forma ocasional. Elvis tuvo un paso fugaz por una división militar estadounidense ubicada en Alemania. En 1960, regresó a su país y se dirigió a los estudios de grabación lo más pronto posible. Allí se terminó y publicó el álbum Elvis is Back. Elvis está de regreso. su sexta producción musical. En la década de los 60, el cantante se dedicó principalmente a la producción cinematográfica, apareciendo en cerca de 30 películas. Muchas de ellas eran comedias musicales y en algunas el mismo era autor de las bandas sonoras. En varias fuentes se afirma que el ajetreo comercial disminuyó la calidad artística de Presley. Sin embargo, en esa época, con How Can't Help Falling in Love, Return to Sender y Viva Las Vegas, canciones clásicas. En 1967, el rey del rock and roll contrajo matrimonio con Priscilla Bailey, a quien conoció en Alemania durante su breve estancia como militar. Un año después nacería su hija, Lisa Marie. Ellos se divorciaron en 1973. Conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. Baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me, baby. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me. I got a woman here, she can be cool. Siente la comparte las días de radio junto al rey del rock a esta hora en la mañana, a esta hora, día, noche, siempre junto a ti, Radio Puente Alto, en días de radio. Días de radio en Puente Alto, 107.7. 107.5 FM Estéreo, la Radio Puente Alto, solo para ti. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. What does it wanna be? Your teddy bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be. Oh, let him be. Your teddy bear. Baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair and cuddle me real tight. Oh, let me be. Oh, let him be. Your teddy bear. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. 'Cause I wanna be your teddy bear. me anywhere. Oh, let me be. Oh, let him be. Oh, teddy bear. Oh, let me be. Oh, let him be your teddy bear. Días de radio, en la mañana de la radio, el sándwich Elvis. ¿Qué? Sándwich Elvis. Su bocadillo favorito acabó adquiriendo el nombre de Elvis en su honor. Dicho tentempié llevaba plátano, tocino, mantequilla de cacahuate dentro de los dos rebanadas de pan de molde. ¿Qué? Eso es el sándwich Elvis. Cosas curiosas. Una mascota estrafalaria. Elvis tuvo muchas mascotas, pero la más especial fue Scrater. ¿Qué? Scrater. Un simpático chimpancé que bebía alcohol y miraba debajo de la falda a las invitadas que acudían a Graceland. La carrera de Elvis decaía, pero especialmente en 1968 lo haría regresar a la fama y aumentar el ánimo. El rey del rock and roll decidió alejarse un poco del cine y de las bandas sonoras. El resultado fue su álbum From Elvis in Memphis, de Elvis en Memphis, en 1969, de ese periodo, ese famoso tema musical, Suspicion Man. También es una declaración, llamó a Fats Domino, el verdadero rey del rock and roll. Es el conocimiento público que Elvis estaba en contra de las drogas ilegales. En 1970 se reunió con el presidente Richard Nixon. Según fuentes, durante el encuentro, el cantante criticó a The Beatles por lo que significaban en términos culturales de pensamiento. El año siguiente, Elvis Presley se dedicó principalmente a las presentaciones en vivo, además de grabar un par de álbumes. Elvis, con nosotros a esta hora, Días de Radio. A flower grows. I believe that somewhere in the darkest night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come. Someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear newborn baby cry or touch a leaf or see the sky, then I know why man, been in the cause of trouble ever since the world began. Oh, yeah, oh, yeah, ever since the world began. Adam told Eve, listen here to me. Don't you let me catch you messing around that apple tree. Oh, yeah, oh, yeah, ever since the world began. Cotton picking fingers out my curly hair. Oh, yeah. Ever since the world began. A heart-headed woman with a thorn in the side of it. I heard about a king who was doing swell till he started playing with that evil Jezebel. Oh, yeah. Ever since the world began. A heart-headed woman with a thorn in the side of it. But when the boy I'd cry around the clock, I hope you. Oh, yeah. Ever since the world began. Elvis Aaron Presley en Días de Radio a través del 107.5 FM Estéreo. Vívela, siéntela, compártela. Días de Radio, ¿sí? Solo para ti. ¿Qué me puedes decir de Elvis? ¿Qué significa para ti en tu vida? She's sitting right over there. I'd know that face anywhere. ¿Qué es lo que te gusta o no te gusta de la vida de Elvis Presley? La última parte de Elvis en su carrera artística la vivió en Las Vegas. Fue su casa habitual, daba 2 o 3 conciertos al día. Pero ya ahí había entrado en un consumo excesivo de drogas para ser una máquina de producir dinero. Supuestamente, oficialmente. A causa del consumo de las drogas, hipertensión arterial, glaucoma, fallece el 16 de agosto de 1977 en su mansión llamada Graceland. Presley fue encontrado muerto tras sufrir un infarto agudo de miocardio. Tenía solo 42 años y una vida increíble por detrás. Días de Radio, Elvis Aaron Presley para ti. Do you speak the same words to someone else when I'm not there? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Every time you call me and tell me we should meet tomorrow, I can't help but think that you're meeting someone else tonight. Why should our romance just keep on causing me such sorrow? Why am I so doubtful whenever you are out of sight? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Darling, if you love me, I beg you, wait a little longer. Wait until I drive all these foolish fears out of my mind. How I hope and pray that our love will keep on growing stronger. Maybe I'm suspicious, cause true love is so hard to find. Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? La música en Días de Radio a través de este dial 107.5 FM Estéreo. El rey del rock, ¿está vivo o está muerto Elvis? ¿Está vivo Elvis? Es un libro de la escritora Gay Brewer Giorgio, que desató la teoría conspirativa sobre la posibilidad de que el rey del rock hubiera simulado su muerte en 1977. Lo que pasa es que Elvis lo estaban buscando por parte de la mafia. Supuestamente él era una especie de espía de la CIA. Y él tenía grandes deudas con la magia, con la mafia, y habría fingido su muerte el 16 de agosto de 1977. Antes de la muerte oficial del astro Elvis Presley, Giorgio había escrito una novela acerca de cómo un popular cantante sureño llamado Orión había falseado su propia muerte para huir de los avatares de la fama. A la autora nunca le interesó mucho ni la música ni la vida privada de Elvis. Sin embargo, luego de la muerte de este, la novela Orión empezó a ser rechazada por muchas editoriales. lo que la llevó a ella a comenzar a investigar acerca de los acontecimientos que rodearon el deceso de Elvis. Al mismo tiempo surgió un verdadero cantante, también llamado Orión, con un aspecto y una voz muy similares a las del rey. Posteriormente se supo que un cantante apodado Orión era un artista algo conocido, cuyo verdadero nombre era Jimmy Elliot. Brewer, Giorgio, reclamó que la máscara usada por Orión había sido utilizada sin su consentimiento y que ella nada tenía que ver con él o sus grabaciones. Como resultado de su investigación, Brewer, Giorgio publicó The Most Incredible Elvis Presley Story Ever Told, la historia más increíble contada sobre Elvis. Posteriormente fue dada a conocer como Elvis está vivo. Algunos dicen que sí, que vivió en Argentina sus últimos años. Con ustedes, Return the Sender, de vuelta al remitente. Return the Sender. Return the Sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return the sender, address unknown, no such number, no such zone. We had a quarrel, a lover's spat. Dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return the sender, address unknown, no such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand. We're writing on it, return to sender, address unknown, no such number, no such zone. El rey del rock acá en la Radio Puente Alto, Días de Radio, para todos los que nos escuchan y comparten con nosotros. Elvis, Aaron Presley, con un clásico de todos los tiempos. Johnny B. Goode, del gran Chuck Berry. Like a ringing of it. Go, go, go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny, be good. His mama told him someday you will be a man, and you will be the leader of a big old band. Many people coming from miles around, they hear you play your music when the sun goes down. Maybe someday your name will be in a line. Sing, Johnny, be good. Go, go, go, go. la música de siempre junto al rey del rock en tu programa Días de Radio. Días de Radio en Puente Alto. Suspicious Man, mentes sospechosas. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't be? De Kentucky, aquí está Elvis Aaron Presley. Seven lonely days and a dozen towns ago, I reached out one night and you were gone. Don't know why you'd run, what you're running to or from. All I know is I want to bring you home. Rain, thumbing for a ride on this lonely Kentucky back road. I've loved you much too long, my love's too strong to let you go, never knowing what went wrong. Kentucky rain keeps pouring down, and up ahead's another town that with the rain in my shoes, searching for you in the cold Kentucky rain, in the cold Kentucky rain. photograph to some old gray-bearded men sitting on a bench outside a general store. They said, yes, she's been here, but their memory wasn't clear. Was it yesterday? No, wait, the day before. Finally got a ride with a preacher man who asked, were you bound on such a cold, dark afternoon? As we drove on through the rain, as he listened, I explained, and he left me with a prayer that I'd find you. Kentucky rain keeps pouring down, and up ahead's another town that I'll go walking through. With the rain in my shoes, ahí estaba Kentucky Rain, era una canción hermosísima. De la lluvia de Kentucky, su añorado lugar, Memphis, Tennessee, todo ese sector de Estados Unidos que fue parte de la cuna del rey del rock. En los años 70, Elvis, pues, al final de los 60 y comienzos de los 70, tuvo un bajón, pero se reactivó con canciones como esta, que rearmó. Se reorganizó. Elvis Aaron Presley pasó los últimos años en Las Vegas con shows de gran calidad. Y canciones como esta con Burning Love. Burning Love es como amor en llamas. Burning, quemando, es un amor que se quema. Aquí está Elvis Aaron Presley. Elvis Elvis Aaron Presley canta para ti Early Morning Rain. Lluvia temprano de la mañana, temprano de la mañana. In the early morning rain, with a dollar in my hand, I'm naked in my heart, and my pockets full of sand. Miss my loved one so. In the early morning rain, with no place to go, out on runway number 9, big 707 seems to go. But all out here on the grass, where the pavement never grows. Jet plane, like you can't freight train. So I'd best be on my way in the early morning. So I'd best be on my way. Ese joven que tomaba la guitarra, de familia humilde como la tuya, como la mía, que vio en la música un camino hacia la fama, el dinero, que se convirtió en el ícono cultural de todos los tiempos de la historia musical del rock and roll, el gran Elvis Aaron Presley. ¿Se habrá muerto un 16 de agosto de 1977? Los oficiales sí. Algunos dicen que lo vieron en Argentina. ¿Qué significó Elvis en tu vida? Para ti, querido amigo auditor, que estás ahí escuchando la radio, en Días de Radio. Días de Radio, en Puente Alto. Una imagen cultural. ¿Te quisiste peinar como Elvis con el jopo? ¿Chaqueta de cuero? Grandes canciones que quedan para siempre en la historia de la música, de tu propio playlist. Lista de canciones de tu vida. Well, you ain't never